cucharita y hueso me regalaron por amistad. En la vereda delante del municipio de Saboya, una cucharita y hueso me regalaron por amistad. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. A los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Y en el Valle del Cauca lo goza el doctor Uber Muñoz. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? Y el diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó un grito, yo no fui. No me explico porque diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos y va siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos y va siempre por ahí. Se la esquivó, ella le dio su mordisco y él le dio su caspatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. El pobre diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Gente que cautiva. Camilo Herrera. No sé si soñaba. Bueno, señores, agradecer por la sintonía a todos ustedes que estaban ahí pendientes en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Aniceto Lemos, director de Los Carrangas desde el Pitalito Huila. Músicos desde las 10 de la tierrita. Cantando siempre al folclore y haciendo homenaje al señor Jorge Velosa. Muchísimas gracias por la compañía. Espero que tengan todos una feliz tarde. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que mañana a la misma hora, en el mismo lugar, de 7 a 9 de la noche, está Gente que Cautiva con más música para que puedan disfrutar de la mejor programación aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Nos vemos, nos escuchamos mañana. No eras a nadie. Los voy a dejar con Bombay. Para que acaben de terminar esta maravillosa tarde. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.